pensando triste y solo voy a contarle a mis amigos que lo nuestro terminó, que lo nuestro está perdido. Y pasa el tiempo y no te olvido. Sé que jamás volverás a estar conmigo. Perdón, amor, si alguna vez te lastimé. Te soy sincero, te amo tanto que voy a enloquecer. Y pasa el tiempo y no te olvido. Sé que jamás volverás a estar conmigo. No encuentro la razón ni mi pobre corazón se sigue preguntando si volverás por mi amor. No encuentro la razón ni mi pobre corazón se sigue preguntando ¿dónde está mi amor? Chihuahua.